Estimados y estimadas, estamos en horario. Vamos a tener un último encuentro breve, igual, cortito, va a ser para presentar nuestra última propuesta de evaluación y habilitar un espacio para hacer un cierre de la materia que nos interesaba un poco con Tomás y con Viole. Viole finalmente tuvo un percance, no va a poder estar, pero vamos a estar nosotros dos. Y también para agotar todas las dudas que tengan respecto de lo que vimos en el último encuentro o cosas generales que hayan quedado sueltas de la materia. Es un encuentro medio residual, digamos. Siempre en los espacios de formación es importante tenerlos para tener un poco de feedback. Más allá de que les vamos a enviar por email hoy seguramente una encuesta del curso en general para que nos hagan una devolución por escrito, anónima, y nosotros poder presentar un informe al gremio y a la facultad respecto de cómo fue el cursado de este espacio. Primero, un tema más operativo. Uno de los grupos teníamos que, yo les había adelantado el otro día, necesitábamos dividirlo porque eran muchos. Este es el segundo parcial, que es lo que les vamos a presentar hoy, es un parcial grupal. Pero una cosa es lo grupal de A2, de A3 y otra cosa es lo grupal de A4, de A5. No me acuerdo, no sé si están acá. Allá. Ok. Después nos dicen quiénes. Nos imaginábamos que lo más fácil era el grupo por ahí. ¿Está dividido? Perfecto. No. A nosotros lo dijimos. Yo hice. Él hizo la propuesta. Yo le avisé a Fer ayer que en realidad, porque. Por el tema. Fue una cuestión operativa de la plataforma que yo quería dejar definido. Ah, te pido. Los 11 grupos. Pero. Si ustedes quieren cambiarse o algo, me aviste, son 2 y 3, digamos, yo agarré lo que tenía en la lista y hice. ¿Les parece bien? Después quedó un grupo, digamos, igual quedó uno solo de 4 por una cuestión de que ese grupo en particular, igual obviamente que por la, digamos, son afortunados de tener 4, pero obviamente que la asignación de casos se le va a requerir. Le dimos uno, un caso más pesadito. Voy a decir un detalle. Mirá, a ver. Ah, sí. La UBA no tiene plan estratégico. No tiene plan estratégico. Ni la UBA ni la. Es más, uno era. ¿Querés plantear el caso? No tiene. Bueno, vamos al hueso. Vamos. Lo que. Como segunda instancia de evaluación, sí. Básicamente, digamos, la cuestión operativa y de resolución en sí. Ya está en la plataforma, está habilitada desde hoy, tienen la fecha de entrega ahí, no se las voy a decir, la van a observar, van a estar de acuerdo. Ya la vi de agosto. Ya la vi de agosto. Sí, de agosto. Ya nos pasó con el tema del campus. Las entregas por campus, grupales, suelen ser problemáticas. ¿Por qué? Nos pasó en otra materia que se entregaba por grupo y después se reclamaban individuales. Así que me parece que por ahí lo que abunda en los años vas a recibir copia personal de cada bueno, uno. Bueno, no hay problema. Porque cargando uno ya sabemos que se cargaron. El punto es que en el, igual en el sistema está habilitado que no, yo puse, porque capaz que se le puede pasar, pero ahí está la opción y desde la administración se puso que con que lo suba uno de cada grupo se cerró la consigna. El problema suele ser cuando vos evaluás por el campus y eso, pero nosotros no lo vamos a evaluar por el campus. El sistema de evaluaciones tiene suben el archivo, uno de los integrantes, supuestamente dicen, tienen la fecha, digamos, tienen un changüí, así que de la fecha que dijimos, así que. Una semanita más. 5 días más, así que. Buenas. Desde ese momento. No, pero ese es el examen, pero nosotros le pusimos en el campo. Ah, a ver, vamos a hacer, digamos, el 10 de agosto es la fecha que figura en el examen y obviamente que una de las cuestiones que evaluamos es la puntualidad de la entrega, pero por una cuestión operativa, por una cuestión que sabemos, que, digamos, las vacaciones y demás, el campus tiene otro plazo que obviamente, bueno, uno evalúa los costos de oportunidad, pero está, digamos, para que todos lo puedan entregar y no haya problema con eso. ¿Sí? Nuestro propósito, nuestro objetivo es a fin de agosto tener ya las notas cerradas de todo el curso y hacer los informes correspondientes para cerrar el tema. Teniendo en cuenta además que obviamente tenemos que recibir los exámenes, tenemos que leerlos. Hablamos. Pero bueno, ese por un lado. El examen, algunos de los compañeros ya lo tienen. Pero básicamente la idea, y lo voy a ir viendo en el teléfono porque es más fácil. Vaya. Así. Eso va con nota numérica, ¿no? No. Sí. Ese ha sido mejor que lo cargamos, porque teníamos el fin de semana para ahí y hoy hacíamos. Bueno, lo tuvimos hoy. Vos sabrás disculpar, lo tuvimos hoy. Bien. No, porque hoy ¿cuál es el... Vamos a... Como no tengo caña, estoy usando el teléfono, no estoy viendo ningún mensaje. Básicamente el objetivo de este examen, ¿cuál es? Por un lado, que ustedes lean un plan estratégico de una universidad nacional, ¿sí? Y esto, que es una cosa que justo no puedo hablar con Fer, yo me llevo una sorpresa, porque ustedes van a ver que cada grupo tiene asignado un plan. No fue tan fácil encontrar, y esta es una cuestión también, es decir, todas las universidades que están ahí van a poder encontrar un archivo en PDF que es el plan estratégico, plan de desarrollo institucional o similar. ¿Qué quiero decir con esto? Pero la cuestión es que uno cuando empieza a indagar para poder ver qué universidades tienen, muchas universidades dicen que lo tienen y no están. Entonces, un punto es que la primera cuestión es que toda la universidad, cada grupo, sí, va a encontrar un plan. Sí, no hay ningún... Algo hay. Algo hay. Bien. De eso sí, las pautas, digamos, de oración son 3 páginas, ¿sí? Donde ustedes ponen gráficos, tablas y demás. Obviamente, bueno, la letra y demás está puesta en la cocina. Pero hay algo que hablamos con Fer y que Fer, digamos, que es que la forma de evaluación va a ser igual que en el primer parcial. Digo, esto es un trabajo, si queremos, de indagación, de investigación, pero son 3 páginas porque lo que nosotros vamos a evaluar es la capacidad de síntesis y de elaboración, porque lo que nosotros tenemos que garantizar es evitar el copy-paste. Imagínense que si nosotros le poníamos entregar una monografía y le damos al plan que tiene 150 páginas y nos entrega una monografía de 40 páginas. Entonces, lo que ustedes tienen que poder es, en 3 páginas, ¿sí? Abordar el caso que les damos. Obviamente, sí. ¿Hay que responder las preguntas o podemos hacer un texto donde está contestada todas las preguntas? ¿Cómo es la forma que hay? Cada consigna. Cada consigna. Cada consigna tenés una extensión. ¿Te puedo pedir la hoja? Es más fácil así. Bien. Sí. Cada grupo, ¿sí? Que ya están los grupos armados y demás, se le asigna a una universidad nacional. ¿Sí? Ahí las tienen. Las hay más nuevas, las hay más viejas, ¿sí? Todas esas universidades han presentado planes nacionales. Alguno tal vez se sorprenda, una de las universidades es la Universidad Nacional de José C. Paz, que tiene 3 años. Sin embargo, ellos han decidido crear un plan. ¿Sí? Otras universidades, como la UBA, la Universidad de Córdoba y demás, no tienen plan o están en vías explicitado. ¿Sí? Explicitado. No tienen ese plan explicitado. Sí, después también hay muchas universidades que uno se encuentra que están en un proceso parecido a nuestra universidad, porque en realidad muchas universidades comenzaron un proceso de planificación estratégica bajo el famoso programa de mejora institucional del SPU. ¿Sí? Entonces, eso también es para tener un poco de contexto. Obviamente que cada grupo va a indagar sobre las acciones de planificación que el caso asignado sí viene realizando, y hay que responder las siguientes consignas. Yo voy a hablar de un par y después. Sí, primera consigna es el diseño institucional. ¿Qué planteamos acá? ¿Sí? Dice, identificar si en la estructura institucional existe un área de planeamiento similar. De ser así, señalar su denominación, función, ubicación del gran institucional, etc. ¿Qué es lo que buscamos ahí? ¿Sí? Digamos, ustedes van a encontrar un plan, ¿sí? Que no va a ser una búsqueda que resulte muy difícil, digamos, intuitivamente en Google, ¿no? Pero lo que usted tiene que poder decirnos es, si este plan se inserta en un área institucional. ¿Sí? Si ustedes entran a la página de la universidad, sí, busquen y dice rectorado, institucional, área de planeamiento, subsecretaría de planeamiento y demás. ¿Sí? Este es un punto que es muy breve, que lo pueden responder en muy pocos renglones. Es decir, si la universidad, si está el dato de, digamos, si ustedes identifican a nivel histórico desde cuándo está esa área y demás, ¿dónde está inserto en el organismo institucional? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Se aparece en la página del rectorado, sí, bueno, digamos, que están bajo la tendencia del rectorado y demás. Algunas universidades tienen secretaría de planeamiento, otras han creado estructuras institucionales en relación al plan, y otras universidades han hecho el plan, sí. Tal vez inclusive ustedes pueden decir, no hay, no encontramos una oficina, pero ustedes pueden indagar y algunas universidades van a encontrar noticias, ¿sí? Entonces pueden decir, bueno, no existe, o al menos no aparece una estructura institucional, pero rastreamos que la universidad hizo un proceso, pueden poner el link de la noticia y demás, ¿sí? En general, siempre, sobre todo algunas universidades que representan áreas geográficas muy grandes, siempre aparece alguna noticia en los diarios y demás, como ha aparecido acá en la universidad, ¿sí? El punto 2 es la cultura de la planificación. ¿Y qué queremos decir con cultura nosotros? ¿Sí? La pregunta es, ¿el primer plan estratégico realizado por la universidad o ya posee un historial? Enumérelos y escriba brevemente los antecedentes de planificación con los que cuenta el caso. A alguno de ustedes le va a resultar más fácil, ¿sí? Sobre todo en una universidad que tiene una historia, ¿sí? Que es el primer plan, el segundo plan, el tercer plan, ¿sí? Pero otras universidades se van a encontrar lo que es el primero, o tal vez es el primero, pero ustedes pueden encontrar una reseña donde vean que diga la universidad X ha empezado a trabajar en planificación, tal vez nombre algún plan viejo, ¿sí? Creo que también algo que es interesante, y obviamente que esto es breve, pero que con Fer vemos, es que hay una homogeneidad en que los planes son de los últimos años, digamos, 10. Es el último plan. Alguna universidad que ustedes van a encontrar no es un plan actual, ¿eh? Puede ser que sea un plan de 2009-2015. Pero el punto es el último, el más reciente. ¿Y cuál es el punto ahí? Ustedes van a ver que en general las universidades están más o menos como entre universidad. Algunas pocas tienen un trabajo continuado, casi diría que una. Un par. El resto están dando vueltas en estas últimas tiempos. ¿Sí? En estas últimas. Punto 3, estilo de planificación. Identificar los principales rasgos metodológicos del plan estratégico desarrollado por la institución. ¿Posee el plan rasgos similares a los métodos discutidos en clase? Nosotros discutimos dos métodos, ¿sí? El clásico, tradicional, y el planeamiento estratégico situacional. Pero ustedes pueden ver que va a ser muy común, probablemente unas cosas que pueden ser bastantes. Frankenstein, sí, que es una cosa, que son. Van a encontrar. La planificación es como, digamos, lo que nosotros vimos es como en términos de sociología, son modelos ideales. De repente van a encontrar que hay que en algunos planes dice objetivo estratégico, y vos decís, esto es planeamiento estratégico, y después de FODA. Entonces, ahí es bueno ver que es un método sui generis, es más FODA, algunos dan FODA. Pero en general, también lo interesante de este ejercicio, cuando se pongan a leer, es que de repente todo lo que les explicamos en clase empieza a ponerse en difusión. Claro, y de repente ustedes ven que hace un FODA y dos páginas después les cita Matus. Y vos decís, pero. Sí. ¿Qué me dijeron los chicos? O pone los actores, define los actores. Claro. Y el 4, sí, ahora sí sigue Feri también, es los macro problemas. ¿Y cómo se va a hacer esto? Dice, a partir de la lectura del último plan estratégico de la universidad asignada, lo que les dije anteriormente, identifique los macro problemas de la institución en términos de la planificación estratégica situacional. Señale brevemente las características de los mismos. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? ¿Sí? Ninguna, probablemente ninguna universidad que yo recuerde, dice problemas, macro problemas. Ahí es algún rasgo común. Ninguna universidad tomó el manual de Matus, ojalá alguna lo haga, pero vamos. Muchas universidades están influidas por un método que se desarrolló en Venezuela, la UNESCO, ¿sí? Ahí también hubo una bajada de línea, ¿sí? En su momento. Pero en general ustedes tienen que ver, no van a tener macro problemas, pero van a tener líneas estratégicas y más fácilmente van a darse cuenta que... Es lo que están atacando. Que eso configura un problema, ¿sí? Lo que pasa es que también desde la cuestión más lingüística, pareciera que una universidad dice que va a resolver problemas, queda menos lindo que decir pongo líneas estratégicas, objetivos. Pero quiero decir, si una línea estratégica es investigación, sin duda hay un macro problema. Lo que sí va a ser muy común es que probablemente sea muy homogéneo, porque todas las universidades, ahí sí, digamos, ¿dónde está el método? Nuestro método que intentamos enseñar acá, diferencia de que lo que uno tiene que construir acá son los problemas reales. En general, las universidades nacionales ya preestablecen que sus problemas son la investigación, la extensión, la enseñanza, y eso sí es muy común, ¿sí? Pero bueno, eso es, digamos, las primeras cuatro. No sé, Fer, si... Sí, acá tengo. Ah, sí, perfecto. Punto 5. El punto 5, en realidad, hasta acá lo que nosotros pretendemos es que ustedes hagan una suerte de caracterización del caso que nosotros le dimos, tomando como vector de análisis el último plan estratégico que tenga ese caso, pero excediéndolo también. Y después, del punto 5 en adelante, que un poco analicen concretamente qué está haciendo la universidad. Esto puede ser un poco complejo, porque por ahí tienen que... Les implica un trabajo adicional, ¿no? De buscar por ahí en programas específicos que estén desarrollando. Recuerden que la planificación o los planes estratégicos se complementan con planes bianuales generalmente y programas por área funcional, ¿no? Son tres dispositivos en línea. De hecho, nuestra universidad está pensando ya el año que viene la elaboración de un plan bianual y los programas respectivos. Pero tenemos que hacer un poquito un esfuerzo de ir un poquito más allá y ver concretamente qué está haciendo la universidad en función de cada uno de los problemas que aborde, o las líneas. De cada línea debería haber una lectura de un problema, y por cada problema tendría que haber algún nivel de explicitación de cómo se lo va a enfrentar. Esto lo tendrían que poder ustedes deconstruir del caso que les asignemos. Por eso les preguntamos por las operaciones, las principales operaciones, obviamente, no queremos que traduzcan un plan estratégico, sino que vean lo sensible. Ustedes ya tienen el marco teórico y un poco la gimnasia como para poder decir, bueno, de este problema, esta operación me parece principal, por las características que tiene, por la centralidad que tiene para impactar en los descriptores y demás. Actores irresponsables, ¿no? Un plan estratégico llevado a cabo correctamente debería poder implicar de alguna manera actores irresponsables. No todos lo van a poder detectar esto. Hagan el esfuerzo de tratar de encontrarlo, y si no lo encuentran, indiquen por qué, digamos, ¿no? Indiquen dónde buscaron y cuáles fueron las acciones que hicieron para poder detectarlo. También en general muchos planes, es bastante heterogéneo. Algunos van a, digamos, los que se encuentren con un texto breve, o sea, yo me quedaría más tranquilo, digamos, tranquilo. Si me toca un plan de 150 páginas, va a ser más probable, claro, que esto sea un laburo de lectura, que ustedes digan, no, todo el... Pero el que tiene un plan de 30 páginas... Nos va a faltar cosas. Sí, o lo que tienen que hacer tal vez es, digamos, si un macro problema en la investigación, y ustedes tranquilamente van a entrar a la página de internet y van a entrar a la Secretaría de Investigación y, digamos, indirectamente pueden intuir cuál sería ese, y decir, bueno, no está el responsable, pero hay un espacio institucional que responde claramente a ese macro problema, ¿sí? Otras universidades sí, que tienen un tan operacionalizadas, pero bueno, ahí está lo que dice Fer, ahí tienen que tener ustedes, decir, no van a poder ponernos en tres páginas todo, entonces, bueno, tener la capacidad de decir, de ver cuáles las principales, y tener capacidad, en algún caso que ustedes noten, bueno, decir, tomamos esta porque es representativa, porque es decir, ahí está, digamos, la capacidad que ustedes tengan de poder sintetizar la estrategia que se plantea. Con los actores lo mismo, no todo, hay planes que por ahí no dicen nada y hay planes que dicen mucho, o sea, habla ya de divisiones específicamente. Fíjense los actores principales, digamos, ¿no? Facultades, rectorado, secretarías, llévenlo hasta ahí, digamos, no hace falta más detalle, es una lectura más que nada comprensiva del texto que les demos. Y si pueden, que es la anteúltima consigna, identificar algunos medios estratégicos que se estén poniendo en juego. En el análisis de los escenarios que hacen los planes, muchas veces uno puede interpretar los problemas y en qué contexto se dan los problemas, y a veces se plantean algunos medios estratégicos en cada uno de los casos. ya les digo, es más difícil. Es lo, creo que es lo que suele estar más detrás de escena, digamos, ¿no? El medio estratégico. Piensen siempre, pero, si le sirve, vean un poco cómo es el proceso de planificación de acá y cómo, digamos, como conoce esta universidad, hagan la lectura, decir, che, en Mar del Plata, no, digamos, porque ustedes esto lo podrían construir en Mar del Plata tranquilamente y les falta, o sea, casi que solamente con las actas, como son parte de la universidad, podrían hacer este examen. Entonces, piénsenlo así también. Digo, actor irresponsable y el Peter Reynoso tendrá responsabilidad. Vamos, entonces, quiero decir, cada universidad tendrá su equivalente al Peter Reynoso o su equivalente a Luis Aguirre Sábal o su equivalente a Daniel Antenucci. Quiero decir, ese ejercicio, siempre tienden a referirlo acá, que es lo que saben, y saben que detrás de un programa, de un plan, hay una persona. Después, por último, que es por ahí la pregunta más interesante para nosotros respecto de lo que ustedes puedan elaborar, tiene que ver con el análisis de viabilidad, es la última consigna, que esto es pura interpretación de ustedes, digamos. Nos interesa que ustedes puedan asociar el material teórico que fuimos discutiendo con el caso que interpretaron. Es decir, ¿qué condiciones de viabilidad presenta el plan que se está proponiendo? Digamos, ¿no? Si es un plan excesivamente ambicioso, desmedido en términos de la capacidad de operacionalización, si es un plan más bien conservador, si es un plan que está anclado principalmente en una estrategia de recursos. No sé, tendrán que ver ustedes ahí qué condiciones de viabilidad presenta el análisis del caso que ustedes estuvieron haciendo, digamos, ¿no? Y va a depender pura y exclusivamente de las relaciones que puedan hacer entre la bibliografía que estuvimos analizando y las condiciones que ustedes detectaron del caso. Es decir, si ustedes no hacen todo el trabajo previo, no van a poder responder la última pregunta. Bueno. ¿Se entiende? Sí. Esa quizás es la pregunta más de elaboración en relación a temas concretos que vieron en la materia. Lo otro es más interpretación e indagación, ¿sí? Utilicen, ya hablando por ahí de cuestiones más generales del examen, utilicen todos los medios de investigación que puedan. Si conocen gente de esa universidad, si se pueden poner en contacto con alguien de allá, indaguen en las fuentes periodísticas, indaguen mucho en las fuentes periodísticas, fíjense los diarios zonales, a ver qué hay respecto del tema, palabras claves, ahí Google, y les va a proporcionar mucha información. Hagan una indagación en las noticias institucionales, esto siempre está planteado en las noticias institucionales de las universidades, sí. A ver qué encuentran ahí sobre el tema de planificación. Miren los canales de YouTube de las universidades, ¿no? En los temas vinculados a planificación, muchas universidades tienen ya sus nodos funcionando y publican noticias y demás sobre este tema. Y creo que son las fuentes que a mí por lo menos se me ocurrieron. Traten de ahí por ahí les va a resultar más fácil, por lo menos ustedes estar seguros de que el tema se agota acá, o sea, ¿no? Más allá de lo que puedan encontrar publicado en un área de planeamiento específico o en el plan mismo, ¿no? Si ustedes por ahí indagan en los medios periodísticos, como que agotan ahí ya bastante, saturan bastante las fuentes y por lo menos van a quedar tranquilos de que esa es toda la información disponible. Pero toda fuente vale, obviamente cítenla, ¿no? Si tienen algún dato que es importante, sobre todo para responder alguna de las preguntas, y esa fuente no está visible porque no está explicitado en el plan o lo que fuere, cítenle de dónde obtienen esa información. Más que nada por una cuestión metodológica, para ser responsables con lo que ustedes producen. Obviamente eso va a quedar en el ámbito del grupo este, pero para ser prolijo, digamos, en el trabajo. Ahí sí. Otra fuente que también da vueltas muchas veces son la CONIAU, hay documentos de la CONIAU, porque hay universidades que ya se han sometido, o al Ministerio de Ciencia, cuando hay una cuestión que llamó evaluación de la función y más demás, sí, que eso también está, bueno, eso sería buenísimo. Están muy buenos, sí, algunas universidades tienen evaluación, no tienen plan, pero digamos, la CONIAU también, digamos, porque muchos de estos planes pasan por la CONIAU, pasan por la CPU, sí, RECU, digamos, indaguen y digamos, yo creo que es lo que, digamos, lo que les digo. Hay universidades que tienen texto más largo, más explícito, y otras no tanto. Tampoco el texto largo garantizará completar lo operativo, pero después la última pregunta es donde ustedes tienen que poner en juego, digamos, y ustedes van a poder saberse, digamos, ya con lo que vieron acá van a darse cuenta, digamos, si el plan ha sido viable o no, o inclusive, digamos, esto, cuando ustedes ven la primera pregunta, la segunda, donde ven que uno se instancia institucionalmente, y ven que hay un plan, y ya hay varios, o hay un plan, pero no está en ningún lado, digamos, que encuentran el documento y no encuentran dónde está la universidad, y después indagan, y bueno, y probablemente la ocho y ahí, mirá, este plan está muy lindo, pero después cuando indagás no encontrás reflejo en la universidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde... Después, bueno, las universidades las digo para que, digamos, no voy a decir los grupos, pero está bueno, la Universidad de La Plata, ¿sí? Una gran universidad, digamos, la segunda de Argentina, la del Litoral, la de Cuyo, la de La Pampa, ¿sí? La del Nordeste. También es bastante interesante porque hay universidades que uno no tiene en el radar y son universidades que capaz cuando entran ustedes dicen, mirá, estos tipos vienen haciendo planes y tal vez ustedes indagan y de repente es una universidad que tiene una relevancia regional altísima y los tipos trabajan en el territorio. Creo que uno también, si bien no estamos en Capital, sufrimos un poco la cuestión medio del no porteño céntrica, pero sí estar muy cerca de la UBA y de La Plata, después tenemos la UTN. Sí, ese grupo es un laburo interesante porque la UTN, ustedes saben cómo es la estructura de la UTN. Sí. Sin embargo, la UTN hizo un plan estratégico de toda la universidad. O sea que. Desafía los argumentos de la UBA, por ejemplo, que dice claro. Que puede planificar. Y después, ustedes, el que le tocó ese grupo, hay regionales de la UTN que han hecho planes estratégicos. Este es el de la UTN nacional. Claro. ¿Sí? Cuando lo abran, se van a dar cuenta. La UNOVA, ¿sí? La UNOVA ha hecho un plan. Después tenemos la Universidad Nacional de José C. Paz, ¿sí? La Universidad Nacional de Luján, la de Río Cuarto y un último grupo que igual no tiene ninguna complejidad distinta, pero en realidad por esta cuestión de la claridad de encontrar el plan, está la Universidad, la UDELAM, ¿sí? De Uruguay, pero porque realmente es más simple en el hecho de poder encontrar el plan, pero no tiene nada, digamos, lo van a poder resolver igual, ¿sí? Porque no, ahí, digamos, se van a dar cuenta, inclusive les diría que institucionalmente con lo que conocemos con FER, la UDELAR como universidad para indagar es súper interesante y de hecho unos dispositivos institucionales que estamos años luz en algunas cuestiones y ellos tienen, digamos, entonces desde ese lado, digamos, no hay nada raro, pero bueno, son universidades que el plan está, ¿sí? Después, bueno, habrá distintos grados de cumplimiento, ¿no? Pero la idea es que ustedes rastreen el plan de manera bastante fácil y a partir de ahí puedan construir todo el examen, ¿sí? No, ahí lo encontramos, hermoso. 280 páginas divinas. Bueno, empiecen ahora. Grande. Nosotros hicimos el trabajito previo de mirar los casos para que las fuentes las tengan más o menos accesibles. Es fácil de encontrar. Hay mucha info, así que tómenselo con calma. Recuerden que la extensión del trabajo es breve, es poco lo que tienen que ustedes producir, es poquito. Son tres hojas nada más, pero tienen que ir a lo concreto, ¿sí? Nada de corte y pegue, por favor, les pido. Nada. Nada de corte y pegue. No hay chance de cortar y pegar, no sé. Y ahí está la fuente, digo, no hay doble fondo. Le pusimos igual, intervenía un punto, eso fue puesto un medio. ¿Se los puede hinchar a ustedes? No. Totalmente, no digo, si hay alguna universidad que, no voy a decir cuál, pero tal vez el documento está, que tal vez les cueste llegar, cualquier cosa, van a llegar, pero tal vez tengan que tocar muchos links hasta que aparezca uno que diga, hay que buscar. Toquen todos los links, ¿sí? Cuando entren en un lugar y diga resolución, busquen también los digestos, ¿sí? Son fundamentales. Están lo dije, pero digo, léanla. Muchas veces una resolución de los considerando está todo. Los considerando de las OCS, digo, léanla porque 10 de agosto de 2019. Y fíjense que muchas veces ustedes se encuentran con una resolución de dos páginas y dicen, no, esto no lo leo. Y tal vez dice, en esas dos páginas dice quién es el responsable del plan, todo. O por qué la universidad lo hace, Porque digo, tal vez dice, visto el programa firmado con la SPU, sí. Ahí ya tenés una condición de tenés todo. Probablemente haya una relación entre hacer un plan porque estás obligado. No vamos a hablar de obligado. Condicionado. Nadie está obligado. Es un actor externo fundamental en el tema de la planificación. Sí, recuerden esas fuentes que les cita Tom, y también que les vamos a pedir que hagan una mirada y tengan una lectura del último plan, ¿no? Del último plan, porque van a encontrar por ahí una universidad que tiene muchos planes, un montón de texto. Pero bueno, organicen la forma de trabajar, por eso también es en grupo. Esto pues sabemos que es un trabajo de indagación importante, por eso habilitamos la instancia de evaluación grupal, o sea que divídanse las tareas, organícense. Y cualquier cosa nos van a consultar. Podemos. Pueden consultar, sí. Una pregunta. Por ahí en alguna semana hay más. Un feedback más rápido, en alguna otra un poco más lento. No lo imagino igual en el receso a full. No, no, no. Hasta el agosto empezaba la locura. En otra universidad va a decir plan estratégico, va a decir plan de desarrollo institucional. Sí, hay que ver con todo. Sí, porque. Te hago una consulta, sí. Así como por arriba. Cuando hablan de macro problemas, ustedes más o menos, ¿qué es lo que están pensando? ¿Entre 4 y 6 problemas, una cosa así? Sí, depende, no, depende el... ¿Y las operaciones muchas por problemas? No, las principales. Principales. Deben un problema que tiene. Porque hay algunos planes que tienen, digamos, ya matrices. Bueno, elijan, seleccionen. Si ven que es muy complicado, porque, bueno, tomen uno, pero que sé que tomen, explíquenlo bien y relacionen. Ahí digan, bueno, hagan un trabajo más de indagación. Intenten explicarlo bien. Si no, si hay 10, bueno, van a... Digamos, el laburo acá, que es lo que remarca Fer, es lean el plan, pero todo el tiempo estén con la página de la universidad indagando la institución, porque no. Si le dice operación 1.5 o tal cosa 1.5, responsable y tal, y bueno, vayan a esa página, fíjense si hay, porque tal vez ahí, y ahí ven, tal vez ya están viendo que se aplica el plan, y eso. Si ustedes ven, si ustedes encuentran un plan que dice investigación, extensión, o sea, ese es un plan donde los macro problemas están más o menos planteados en líneas generales. Si encuentran alguna rareza, por ahí destaquen un poco más lo raro que encuentran, claro, lo distinto. Ustedes pueden agarrar, y si nosotros identificamos estos problemas, los señalan a todos y por ahí se quedan con el problema más novedoso, más específico de la región. Se van a dar cuenta. Ustedes tienen que poder definir también un poco su criterio. Cuando nosotros decimos principal, le estamos habilitando a ustedes a que fijen un criterio. Fíjenlo, úsenlo como un recurso. Presentemos un trabajo argumentado. Exacto, argumentenlo bien y fijen un criterio que a nosotros nos parece lo más rico. Y además, de paso, digamos, creo que lo interesante, por un lado, esta cuestión de una instancia de evaluación que distinta a la anterior, digamos, que ya como le explicaba antes, el contrato pedagógico. ¿Pueden tener un plan reciente? Relativamente reciente. Hay alguna que el último plan es 2009-2012. Sí, digamos, está. Pero bueno, está más o menos. Sí, la idea, digo, si el plan es 2009-2012, ustedes lo que pueden ver es qué hay hoy. Si algo que dice en el plan existe, si usted tiene un plan hermoso que fue al 2015 y indagan y no existe nada, bueno. Sí, que no se avanzó. Si es un plan que se aprobó hace 4 años, va a ser más densa, nos imaginamos, la parte de las operaciones, porque va a haber a cosas en ejecución. José Cepaz, por ejemplo, que es un plan que está arrancando, va a haber por ahí menos operaciones, pero va a haber va a ser más interesante la pregunta respecto a la viabilidad, porque no se implementó todavía. Entonces fíjense eso también, ¿sí? El caso de La Plata tiene un antecedente muy largo, entonces hay información ahí respecto de qué se ha venido haciendo y demás. Yo me imagino los trabajos con más densidad en algunas, o en la primera parte o en la segunda parte, de acuerdo, claro, de acuerdo a si el plan está recientemente diseñado o si ya hay una ejecución previa, ¿se entiende? Va a estar acotado. Y ahí también, digo, en esta segunda instancia, digamos, ya pasaron la primera, que fue esta examen, digamos, que fue cuando hablamos al principio de cursar, y esta segunda instancia también lo que es interesante que ustedes se queden es justamente que se enfrenten a leer un plan estratégico formulado y digo, más, digamos, con ojo crítico, digamos, y salir un poco del proceso que estamos pasando nosotros, para que también vean, digo, al margen de que uno pueda estar más o menos de acuerdo, la complejidad que implica planificar, y tal vez vean planes hermosamente escritos, pero después no se encuentren con nada, y planes que tal vez son 20 páginas, y cuando van a la página inicial los tipos hicieron lo que hice las 20 páginas. Entonces, quiero decir, digamos, 160 páginas te garantiza que vas a leer mucho. Sí, pero me parece que ahí está, digamos, lo que ustedes, digamos, lo interesante de esta instancia para nosotros es que, digamos, no tienen que sentarse a rendir un examen como otra vez, pero pueden poner en juego, digamos, las herramientas que han visto, y eso, por lo menos para mí, es central. Bien. ¿Alguna consulta del examen? ¿Estamos bien? Está bastante claro. Bien. Mateo, mi apellido está mal escrito. Nos interesaba. Mi apellido está mal escrito. Ah, bueno. Nos interesaba ya. Mal escrito en la lista, perdón. En esta. No te pregunto porque no soy yo. Pasa. Nos interesaba en esta última parte, ya visto el tema de la evaluación, la fecha, consensuado más o menos. La forma en la cual vamos a cerrar, que nos hagan, si quieren, si pueden, algún comentario respecto de, en líneas generales, ¿en qué les ha servido haber hecho este curso? Digamos, ¿con qué se quedan? ¿Qué sacan en limpio? Y nosotros también, obviamente, hacerles algunos comentarios respecto de nuestra visión. Pero